La paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda apariencia de heroísmo. Conoce las sectas, un programa dirigido por la Ries. Tenemos en comunicación telefónica ahora a don Jorge Enrique Mújica, seminarista de los Legionarios de Cristo, del de México, y que nos va a hablar esta tarde, aunque allí a la hora de comer, que va a tener que posponer por estar aquí con nosotros, del culto a la Santa Muerte. Este es un grupo muy curioso que alguna vez hemos mencionado aquí en la sección de actualidad del sectarismo. Y bueno, pues ya que nació en México, pues es quien mejor nos puede facilitar la información que vamos a pedirle y que vamos a comentar con él. Muy buenos días, México. Buenos días, don Jorge Enrique. ¿Qué tal estamos? Muy bien, mucho gusto saludarles a ustedes y a todo el auditorio. Sobre todo hablando de un tema tan importante en este país, en México, y cuya relación con el vuestro, con España, pues tiene mucha historia, y creo que puede ser un tema muy interesante, no solamente para quienes pueden sintonizar Radio María a través de Internet, sino también para los que quieren conocer y profundizar un poco más desde España. Y si le parece, vamos a entrar ya de lleno en las preguntas que hemos preparado. Inicialmente vamos a empezar por los orígenes de este grupo religioso, de este culto. ¿Cuáles son? Sí. El origen se remonta a la fusión de las culturas prehispánicas con las primitivas creencias de los esclavos africanos y la misma religión católica que trajeron los evangelizadores al inicio del siglo XVI-XVII. Entonces, ese es un primer paso, la fusión que había entre los evangelizadores católicos, también los esclavos negros que venían, y las mismas creencias de las personas que ya habitaban los territorios de México. Más adelante, propiamente la difusión de la devoción o esta forma de culto a la muerte se remonta a los años 60 del siglo pasado, porque comenzó a estructurarse propiamente de una manera más ordenada, y pues no hace muchos meses ha comenzado a saltar de una manera pues ya más masiva en medios de comunicación que le han dado cobertura y que por eso mismo le ha permitido darse a conocer en más lugares y captar la atención de las personas que se interesan, y por ignorancia religiosa o por muchas veces también por sencillez en la fe, se acercan creyendo que es compatible con la misma fe católica. O sea, es un grupo que ya existía, ¿no? Ya, es un grupo que ya existía. Bueno, digamos que ordenadamente como existe ahora, con una jerarquía, no, pero sí estaba en el espíritu de las antiguas civilizaciones que estaban extendidas en México, porque no solamente era un culto a la muerte como un fenómeno natural, sino también había un culto, por ejemplo, a la lluvia como otro fenómeno también natural. Aquí en México hay una forma muy curiosa de burlarse de la muerte. Creo que es de las pocas culturas que se burlan de la muerte, y en ese sentido, pues, a veces como parte de esas mismas manifestaciones culturales de burlarse de la muerte, por ejemplo, la posibilidad que tuvo la religión católica de poder rebautizar la celebración que había para los difuntos en las civilizaciones antiguas y poder proponer la fiesta de los fieles difuntos a esa veneración que había de los muertos, pues ahí, digamos, es una forma de evangelizar el sustrato que había antes de veneración a los muertos. Ciertamente no en todos los lugares, México es un país muy grande, pues desgraciadamente los evangelizadores no lograron penetrar todos los lugares del país, y en algunas zonas quedó más bien una evangelización un poco más o menos superficial, que con los años se ha podido ir avanzando un poco más. En cierta manera actualmente está un poco parada, pero la reunión de Aparecida está dando un nuevo impulso. Entonces mucha gente quedó, a fin de cuentas, como una mezcla de lo que tenían antes con lo nuevo que se les proponía como una verdad, como una plenitud de la verdad en la fe, pero quedó ese sustrato anterior también. Es normal. El problema, actualmente lo digo porque, bueno, este grupo parece que está teniendo una mayor cohesión ahora, un mayor acercamiento a lo que es los medios de prensa. ¿Es posible que se haya modificado un poco lo que era una religiosidad más o menos que andaría por ahí en el pueblo, quizás más sencillo, más llano? Ahora veremos si abarca todas las capas sociales o no. pero quizás haya sufrido una evolución y se esté convirtiendo pues en un culto más instaurado, o bueno, más o menos sigue siendo una cosa muy popular, con muy poco, muy poca institucionalización. No, de hecho está tendiendo justamente a pedir el reconocimiento, uh-huh. El reconocimiento de parte del gobierno. El gobierno le ha negado este reconocimiento porque... ¿Reconocimiento de religión está pidiendo o algo así? Sí, ajá. Está pidiendo el registro como religión. Uh-huh. No se lo han dado porque la ley mexicana, la ley de cultos, prevé dar solamente un reconocimiento oficial a aquellas personas que adoran a la divinidad. En este caso... y justamente entramos en el problema fundamental de la creencia, uh-huh. es que no adoran una divinidad, adoran un fenómeno natural, como puede ser la muerte. En este caso, tú o yo, cualquiera, podemos inventarnos una religión y decir que adoramos a la Santa Niñez, uh-huh. o a la Santa Juventud, o a la Santa Ancianidad. Es una personificación, pero no es una divinidad. Y está claro que, independientemente de las posturas que se puedan tener en un gobierno, pues deben de reconocer que a partir de la divinidad se estructura también el culto, a partir de la divinidad se establece las normas morales de conducta que debe tener ese grupo y si son compatibles con la ley del país o no lo son. En este caso, pues no lo han sido. De hecho, en las últimas semanas, en el último mes, el gobierno ha tenido redadas en las que fuerzas militares han estado derribando templos y otros lugares de culto de personas que los hacían para esta forma de culto a la Santa Muerte, y ha habido manifestaciones de los adeptos a este grupo religioso, o no sé de qué manera más concreta poder llamarlo, porque le están destruyendo los templos, y el hecho es de que tenía razón, puede pensarse que tenían razón en que se manifestaran en contra de que les destruyeran los templos o lugares de culto, pero primero, no tenían un reconocimiento oficial, uh-huh. segundo, muchas veces estos grupos están relacionados con personas que se dedican al narcotráfico, a la delincuencia, al secuestro, al robo, y en tercero, a las propiedades en las que estaban establecidas no eran pertenencia de estos grupos, sino más bien lugares al lado de las carreteras, en zonas pobres o incluso invadían terrenos. Los líderes de este grupo religioso, que cada vez se institucionaliza un poco más, han acusado directamente en México a la Iglesia Católica de que ella ha sido directamente quien ha intervenido, e incluso ha hecho un llamamiento a sus adeptos para que ataquen a la Iglesia. De hecho, ha habido manifestaciones afuera de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y pues les han invitado a una cruzada contra la Iglesia Católica. Bueno, hay que ver. Una cosa de lo que has ido comentando, bueno, si no tiene una divinidad, que es pues la divinidad de la muerte, en estos templos, dentro, si entráramos a uno de estos templos, ¿qué es lo que veríamos? ¿Un altar? En la práctica se puede decir que es un, usando los términos de las computadoras, un copy-paste de uh-huh. los templos católicos, porque están prácticamente estructurados de la misma manera, solamente que al frente, en vez de tener un crucifijo, está una calavera, lo que ellos le dicen la niña blanca, porque normalmente está vestida con un vestido, digámoslo así, de novia, de pies a cabeza, incluso con el velo, y es la que está al frente. Mucha gente se confunde porque hay imágenes también de la Virgen de Guadalupe a un lado, de San Miguel Arcángel. Sí, de hecho, en el mismo nombre de la organización mencionan que es iglesia también de San Felipe de Jesús, en ese sentido también una relación con los santos. San Felipe de Jesús, para los que no conocen en España, es el primer santo mexicano canonizado. Entonces, hay cierto sincretismo y también una cierta confusión en torno a quién veneran específicamente, si solamente a la muerte o también a los santos, o si los santos solamente son un gancho para que la gente que tiene una fe muy sencilla entre en contacto con esto, con esta otra manifestación de devoción hacia un fenómeno natural como es la muerte. Bueno, ¿qué tipo de personas pues practican este culto, o se acercan o se interesan? Como le decía antes, está sobre todo vinculada a grupos de delincuencia, narcotraficantes. De hecho, es muy común que le vayan a dejar a pedir favores para hacer el mal. Obviamente esto sería inconcebible para nosotros, ¿no? Uh-huh. Dios no puede obrar el mal. En este caso le van a pedir como favores pues que salga bien un secuestro, un asalto, el poder traficar las armas. Eso es algo común y está siendo estudiado cada vez más. La Arquidiócesis de México tiene un semanario donde normalmente cada semana están permitiendo reflejar ahí con datos estadísticos cuál es la creencia normal de este tipo de personas, cuál es la tipificación económica del estrato que tienen también estas personas. Y si uno lo analiza, se da cuenta que son más bien personas, además del tipo de las que le acabo de mencionar antes, son personas de un poder adquisitivo bajo, con poca formación escolar. De hecho, la mayoría no la tiene. Entonces, esto nos lleva ciertamente a identificar también la causa de por qué se está haciendo cada vez con más adeptos esta forma de culto a la así llamada Santa Muerte. Y es que mucha gente sencilla en su fe sigue teniendo esa sed y ese anhelo de Dios. Y muchas veces, sea porque nosotros católicos no hemos llegado a ellas, o hemos llegado con muy poca intensidad, o quizás no hemos sabido ofrecerles la fe con el esplendor y la belleza que debe de caracterizarla, se han ido a buscar, a saciar su sed en otros lugares que seguramente no son los mejores y que ciertamente no lo son. No, ciertamente que no lo son. Entonces, bueno, aunque ya estás haciendo el análisis, han nombrado lo que es la reunión de Aparecida, que fue la reunión que hubo hace un par de años del Episcopado Latinoamericano en Brasil, Aparecida. Y bueno, ya han pasado 2 años, se ha notado un poco ese plan pastoral en torno a esta problemática en México en concreto. Me parece que, creo que es un juicio más personal, me parece que falta bajarlo más de las ideas a la práctica. Ciertamente hay grupos de movimientos apostólicos, de grupos parroquiales, que se están lanzando mucho y muy bien a hacer misiones semanales, mensuales, o aprovechando la Semana Santa para poder transmitir ese celo que debe de haber en el alma por conocer y crecer en la propia fe, por amar a Jesucristo. En ese sentido, creo que más bien ha sido necesario que se siga tratando de bajar las ideas a la práctica, y que casi siempre es un riesgo en muchas iniciativas eclesiales bajar de la idea, que muchas veces son buenas, que son estupendas, pero que muchas veces no se llevan a la práctica. Ciertamente es muy alentador el constatar cómo los obispos siguen impulsando en primera persona, ya después también nos abarca a nosotros, religiosos, sacerdotes, laicos de todos los movimientos, de todas las congregaciones y órdenes, apoyar las iniciativas de los obispos ya en el campo concreto de las obras. Este culto es algo propiamente mexicano, ¿o de alguna forma se está extendiendo a otras regiones, a otros países cercanos, colindantes con México, o no es así? Claro que es así. El flujo migratorio posibilita evidentemente poder compartir esas creencias. Si uno se da cuenta, por ejemplo, que en México es un país que colinda al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, y que muchos mexicanos tienen parientes en Estados Unidos, es posible que desde el punto de vista de transmisión de la familia, que este curso, esta forma de culto esté pasando a las generaciones más jóvenes, o que se transmita de un grupo familiar al otro, o incluso con el flujo migratorio y la posibilidad que está teniendo de viajar cada vez con menos recursos a otros países, en este caso, por ejemplo, al vuestro, a España, que se pueda también dar a conocer esa forma de religiosidad, y que otras personas en las mismas circunstancias, sea por escasa formación educativa, escasa formación en la fe, sean presas fáciles de caer en esta forma de adoración a lo que en definitiva es un fenómeno natural como es la muerte, aunque personificada. No sé si usted querría añadir alguna cosa más que a lo mejor fuera de interés de conocer, pero bueno. Solamente que se me hace justo mencionar, sí, es cómo muchos de los que van a los templos dedicados a la Santa Muerte piensan que el grado de dinero o de ofrenda que dejan a la Santa Muerte depende de si se va a cumplir el favor que le están pidiendo o no. Entonces, por eso de ahí justamente uno puede preguntarse, ¿y cómo ha sido posible la proliferación de templos para este culto si es gente que no tiene dinero pero también hay delincuentes? Pues justamente como también hay delincuentes, y los delincuentes, en cierta manera, digámoslo así, tienen un poder adquisitivo más grande justo porque se dedican a lucrar con dinero de una forma no honesta, dejan cada vez que van a pedir un favor una cantidad significativa de dinero para que la Santa Muerte intervenga, entre comillas, para conseguir, sí, el favor. Obviamente ese dinero después se invierte en la construcción de más templos o en la institucionalización que está logrando últimamente en México para que este culto sea reconocido. Esperemos que este culto no prospere por el bien de de México y por el bien de las personas que un poco se sienten engañadas por este miedo, realmente es un miedo a la muerte, ¿no? Pues justamente nuestro reto, Vicente, nuestro reto siempre va a ser el transmitir la belleza de la fe, tanto con las palabras, pero sobre todo con el testimonio. Cuando uno sabe transmitir la propia fe con la belleza que le caracteriza en el actuar como un cristiano, en actuar como un católico, creo que es la principal forma de evangelización y de comunicación de la fe que le podemos dar a las demás personas. Pues sí, vivir como resucitados. Todas las gracias por estar esta tarde con nosotros aquí, un poco más cerca, México-España, y poder aclararnos de primera mano lo que es este culto, el culto de la Santa Muerte. Desde aquí un caluroso abrazo y le deseamos la constante protección de la Virgen de Guadalupe, a usted y a todo México, ante estos cultos que nada ayudan a las personas, sino que las llenan de miedo y de temor irracional. Pues, Jorge Enrique, muchas gracias. Hasta siempre. Muy bien, adiós. Gracias. Estamos ya con el padre Luis Santamaría en la sección de Actualidad del Sectarismo. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Aquí estoy fiel a mi cita quincenal. Muy bien, pues empiezo directamente con el primer titular. Algunas sectas aprovechan las terapias psicológicas para captar adeptos. La Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, Nibiludes, por sus siglas en francés, es un órgano del gobierno de Francia y que acaba de hacer público su informe del año 2008. En él se señala que las sectas se aprovechan de ciertas terapias psicológicas para captar adeptos en Francia. Por ello, se recomienda un mayor control sobre este tipo de prácticas para evitar la proliferación de movimientos sectarios. Un tercio de los psicoterapeutas proceden de medios sectarios, afirmó el presidente de la Mibiludes, Georges Fenech, que entregó su informe anual al gobierno. El estudio establece que al calor de la creciente demanda de servicios psicoterapéuticos, se han multiplicado los movimientos sectarios en el país, que han pasado a ser ahora entre 500 y 600, frente a los menos de 200 que estaban censados hace 15 años. Unos 12 millones de franceses acuden a terapia psicológica, según el informe, y la Mibiludes estima que entre un 25 y un 30% de los psicoterapeutas que trabajan en el país no tienen diplomas oficiales y reivindican diferentes formaciones que no están reconocidas. Entre los psicoterapeutas, muchos atraen a sus pacientes hacia medios sectarios. Para evitar estas prácticas, Fenech pidió a los poderes públicos que se haga un censo de los verdaderos psicoterapeutas, que pueda ser consultado por Internet con el fin de desacreditar a los charlatanes. La elaboración de esa lista comenzará en el próximo mes de septiembre, indicó el responsable de la Mibiludes. España acoge una gira neoindigenista que bendice tabaco en la pipa del corazón único. Durante la pasada Semana Santa tuvo lugar en un pueblo de la provincia de Zamora un curioso rito, en la línea de la nueva era y del neopaganismo. En torno a la ermita de la Virgen de Gracia, en el término municipal de Villamor de Cadozos, cerca de Almeida de Sayago, se celebró una curiosa ceremonia, la bendición de la pipa del corazón único. Se trataba de la visita de Roy Littlesun, un septuagenario indígena norteamericano de la tribu Hopi, que viaja por el mundo con un mensaje espiritual. Este hombre era granjero y sanador, y en Arizona, en la tierra que perteneció a sus antepasados, descubrió la misión a la que ellos mismos le llamaban, una misión de pacificar el mundo y sanarlo de sus heridas, a través de prácticas de lo más estrambóticas. Según este indígena, la pipa del corazón único simboliza la unión entre el cielo y la tierra, y será utilizada para invocar la paz y el perdón de las heridas antiguas. La pipa viajará por las cuatro direcciones de España, siendo bendecida en cada ceremonia con la mezcla del tabaco original y el tabaco puro español, para que su activación haga resonar a los ancestros españoles. Una vez terminada la peregrinación por las cuatro direcciones y el centro de España, la pipa volverá a Arizona, donde se le ofrecerá a los indios Hopis, que tras aceptarla tallarán el mango de la cazoleta a su medida y mezclarán el tabaco Hopi con el tabaco español para utilizarla a partir de entonces en sus ceremonias rituales. Luego la pipa del corazón único viajará por toda América, de norte a sur, de este a oeste, y volverá a España, habiendo sanado parte de las heridas, y completar la sanación de la otra parte de la herida, la española, que por cierto se refiere al drama histórico de la Inquisición. Por lo que se ve, el fin es muy loable, la reconciliación y la paz, y el procedimiento está tomado de la espiritualidad de los indios Hopi. No es nada extraño que abunden iniciativas como esta, que pretende retomar doctrina y práctica de una comunidad indígena del pasado. La nueva era, ese conglomerado cultural y espiritual sincrético que se extiende por todo el mundo, tiene como uno de sus apartados importantes este neoindigenismo, esta recuperación nostálgica de otras cosmovisiones. La Iglesia de la Cienciología se extiende en Colombia. La cienciología, blanco de duras críticas en varios países, busca en Colombia el reconocimiento oficial como comunidad religiosa. Aún no tiene personería jurídica, pero su portavoz, Ana Elena Ochoa, dice que ya iniciaron ese trámite. En cienciología no hay que tener fe en nada, solo si se ha comprobado, es verdad. No hay dogmas de fe. Esta es una tecnología exacta que busca liberar espíritus y que abraza el sueño de hacer el mundo un lugar mejor, dice Ochoa. Según ella, unos 40.000 colombianos han conocido y aplicado las prácticas de esta secta, que lleva en el país ya 33 años. En Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil y Ecuador, por ejemplo, ya se reconoce a la cienciología como una comunidad religiosa. En Alemania, sin embargo, hace 2 años se publicó el Libro Negro de la Cienciología, de Úrsula Caberta, quien dijo que se trata de una doctrina fanática y de una forma de totalitarismo que pretende lograr el control de la mente de una persona hasta el punto de cambiar su identidad y su voluntad. En Francia, por ejemplo, fue acusada de ser una banda de estafa organizada. Para la organización de la cienciología, aumentar su redil en Colombia es una de sus misiones fundamentales. Por eso afirman que han distribuido miles de sus libros en la mayoría de bibliotecas públicas del país de manera gratuita, y también han extendido sus preceptos a través de varias organizaciones pantalla, cuya metodología también fue diseñada por el fundador de la cienciología, Ronald Hubbard. Algunas sectas captan ancianos en Argentina. Según el periodista argentino Alfredo Silleta, en la ciudad de La Plata, como en la mayoría de las ciudades, hay sectas inescrupulosas que se aprovechan de nuestros abuelos y jubilados y terminan estafándolos, quedándose con sus pocos ahorros y sus propiedades si las tienen. Por eso, continúa, hace pocos días presenté un proyecto para crear una comisión de investigación y estudio del fenómeno sectario en el Consejo Deliberante y convertir a esta ciudad, La Plata, en la primera en combatir la manipulación sectaria en Argentina. Estas sectas, dice Silleta, tienen siempre el mismo modus operandi. Lo primero es acercarse a donde viven personas mayores. Les hablan de Dios, les leen la Biblia, de espiritualidad. Le ponen una persona que las visita regularmente hasta ganarse su confianza. Con el tiempo y bajo una fuerte presión psicológica o manipulación sectaria, logran un permiso para cobrarles la jubilación y cuando ya tienen la confianza, finalmente transfieren el inmueble a la iglesia o a otra persona a través de la correspondiente escritura. Finalmente la abandonan en un geriátrico y la dejan sin nada. El defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, denunció que ya son varios los casos de jubilados estafados por un grupo delictivo relacionado con ciertas sectas. Se comprometen con el abuelo a atenderlo en el futuro cuando lo necesite. Generalmente no tienen contención familiar y este compromiso va paralelo a que transfieran el inmueble a esas personas mediante la escritura correspondiente, relato de este representante. Semino declaró que logran que la víctima le otorgue el dominio del inmueble con usufructo hasta el día de su fallecimiento, pero cuando llega el momento en que necesita ser atendido, estas personas no aparecen más, y en general los abuelos terminan internados, y después de fallecer los delincuentes se quedan con la propiedad. Se entrega el maestro Amor a la justicia argentina. El gurú argentino Ricardo Javier Ocampo, conocido como Maestro Amor, y que estaba prófugo desde el 27 de abril, se presentó hace unos días a la justicia de aquel país, y ahora deberá responder por los cargos de abuso sexual a un menor de edad, quien lo denunció. Sobre Ocampo pesaba una orden de captura nacional e internacional, y era intensamente buscado en las provincias argentinas de Córdoba y Catamarca. El maestro Amor está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en 5 hechos agravados, contra un menor de 14 años que actualmente tiene 20, y que era seguidor de su secta. La portavoz del acusado dijo que todos creemos en la inocencia del maestro, es inocente de todos los hechos que se le imputan. Señaló además que toda la comunidad del Centro Espiritual Meditazen, dirigido por el maestro Amor, sigue trabajando normalmente y muy confiados en la total y absoluta inocencia del maestro. Ocampo guía a sus seguidores en actividades que buscan la autorrealización, con prácticas espirituales, artes marciales, deportes, música, teatro y ejercicios de meditación. El gurú envió un correo electrónico a sus fieles el pasado 3 de mayo, cuando aún se encontraba huido de la justicia, y en el mensaje, extenso, el gurú riojano cuestiona a los medios de prensa, porque le ayudaron muy poco. decía así: la prensa solo ha puesto el ojo en aquello que la rendirá de escándalo a los sentidos, ya distraídos del bien, involucrando a las personas que, débiles en sus espíritus, se dejan arrastrar. Es lo que sostiene el maestro Amor, quien se considera a sí mismo Dios en la tierra. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Ya, pues como siempre, te emplazamos para el mes que viene en el siguiente programa. Gracias a vosotros y continuaremos informando puntualmente de la actualidad del fenómeno sectario. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Bueno, estamos ya en el bloque de literatura, cine, música y mucho más. Hoy película, como anuncié en el sumario, ¿verdad, Vicente? Sí, película, pero ligada a un libro, libro de Dan Brown, autor del Código Da Vinci. Pero la película de hoy es la que se estrenó la semana pasada en España y al mismo tiempo en varios países del mundo, Ángeles y Demonios, basada en un libro del mismo autor. Bueno, sí, claro, Dan Brown, has dicho, que fue el que escribió el Código Da Vinci. Eso aún es. No hemos hablado de este libro. No, no hemos traído al programa esta obra, el Código Da Vinci, pero sí lo haremos en otra ocasión, a ver cuándo puede ser. No obstante, ambas novelas, ambas películas, por lo tanto, apenas tienen nada que ver. El Código Da Vinci tiene que ver con la novela que comenté hace un mes, creo. La recuerdo, Santa Sangre, Santo Grial, que en España se tradujo como El Enigma Sagrado. No tiene nada que ver las dos historias de Dan Brown, pero sí, el Código Da Vinci ya lo veremos en otro programa. Muy bien, pues bueno, entonces vamos a meternos ya en esta película Ángeles y Demonios. Cuéntanos. Antes de empezar diré que la película no es tan descabellada como la novela. La cantidad de mentiras, calumnias, falsedades y estupideces que rondan la novela es mucho mayor que las que hay en la película, pero aún quedan muchas. Voy a usar una de las frases de la película que dice así: abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad. Pues eso es lo que vamos a hacer. Le diré algo por encima. Hay una orden secreta, llamada los Illuminati, que pretende acabar con la Iglesia Católica. Esta es una sociedad secreta, de la cual se dice que es la más poderosa hermandad existente. Tenemos la muerte del Papa y la elección de su sucesor. Y en ese entretanto, durante el cónclave, los Illuminati secuestran a varios cardenales a los que amenazan matar, y además colocan una bomba muy rara, de una cosa que se llama antimateria, para destruir el Vaticano. El protagonista, el experto de Harvard, Robert Langdon, que ya aparecía en el Código Da Vinci, junto a una científica, Victoria, intentarán ayudar a la Iglesia Católica para que los Illuminati no se salgan con la suya. En la película tenemos acción, muchos escenarios, catacumbas, criptas, pasadizos, enigmas, un laboratorio de estudio de física atómica, el CERN, que está en Suiza, y bueno, las demás cosas de cómo está hecha, los actores, aquí no vamos a tratar. Aquí solo hablamos de cómo utiliza el tema de las sectas, las sociedades secretas y de cómo habla de la Iglesia Católica. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Bueno, sí, eso es. No hacemos crítica de cine en este programa. Entonces, aunque sabemos que es una película con mucha fantasía, preferimos que nos comentes algo de la sociedad secreta de los Illuminati. ¿Existieron realmente, Vicente? Una película con mucha fantasía, pero que va dejando ideas, creencias falsas en sus espectadores. No creemos que sea de recibo, que sea justo, este ataque continuado con tantas mentiras a la institución de la Iglesia Católica. Ya hablaremos luego de Galileo Galilei, que aparece en la película, y por supuesto en oposición con la Iglesia. Posteriormente veremos que es falso, pero en sus comentarios esta película sigue ahondando en la inventada oposición entre la Iglesia y Galileo, o que la Iglesia va en contra de la verdad científica. Por lo tanto, fantasía, sí, pero que va penetrando en la gente, en los lectores, en los espectadores. Y eso es engañar. Y un director como Ron Howard o el escritor Dan Brown saben cómo las mentiras repetidas y repetidas al final pueden pasar por verdades. Voy allá a hablar de los Illuminati como me has preguntado antes. El grupo de los Illuminati existió efectivamente y lo fundó a finales del siglo XVIII Adam Weishaupt en Alemania en la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que es la famosa noche de las brujas o Walpurgis. Su fin era acabar con las monarquías del mundo y con las religiones e instaurar un sistema, podríamos llamar comunista, anarquista, ateo, un orden mundial unido bajo estas ideas. Varios exmasones y miembros en activo de la masonería en ese momento fueron los principales artífices de la sociedad y de sus ritos, configurándose en una sociedad secreta de rituales, de pasos, de escalones, que los miembros tenían que ir cubriendo hasta llegar hasta los grados más altos de la sociedad. Los Illuminati intentaron con el tiempo infiltrarse en todas las masonerías que existían en Europa y debido a su rápida influencia, pues intentaron cambiar el signo de los masones. Sin embargo, no lo lograron, fracasaron y no pudieron llevar a las logias masónicas hacia sus ideas, aunque lograron grandes apoyos. Esto llevó a la disolución de la sociedad junto a las persecuciones que sobre ellos cayó por parte especialmente de un príncipe alemán, el duque Carlos Teodoro, al ver que pretendían derrocar a todos los reyes de Europa. Entonces se extinguieron, ¿no? No exactamente. Sabemos que en Europa muchos Illuminati entraron en la sociedad secreta de los Carbonarios, que es otra sociedad secreta, de la que no vamos a entrar en detalles, y solo decir que se fueron disolviendo poco a poco entre ellos, y así fueron muy influyentes en toda la nación italiana, en su formación y en el surgimiento de la mafia. Muchos otros Illuminati se diseminaron en Estados Unidos, donde o bien ya existían o bien emigraron a otras zonas. Aunque a decir verdad, las corrientes Illuminati de Estados Unidos no son verdaderos sucesores de los Illuminati de Alemania, aunque digan que sí. Pero son tan diferentes en sus ideas que no podemos decir con propiedad que los Illuminati existan hoy en día, en ninguna agrupación o sociedad, aunque algunas órdenes digan lo contrario. Por lo tanto, negando lo que dice la película, los Illuminati ni fueron ni son tan fuertes como dicen, ni agruparon a los hombres de ciencia mejores de la época, ni a Galileo, ni a Copérnico o a Bernini, ninguno de ellos fueron miembros de esta sociedad, que incluso no existía cuando ellos vivían. Y no existen en la actualidad ninguna ramificación directa de esta sociedad. Se disolvió hace unos 200 años. Ya, ¿y estos grupos sucesores, más o menos descendientes de los Illuminati, quiénes son? Bueno, esto daría para varios programas, así que solo nombraremos a la Gran Logia Rockefeller, a la Fraternidad Phi Beta Kappa, o a la Skull and Bones, traducida sería Calavera y Huesos. Pero bueno, esto para otro momento y otro programa. A ver, ¿no hay una sociedad secreta del estilo de la que se cuenta en la película, en la actualidad, pues que quiera atacar de esa forma a la Iglesia Católica, una sociedad en la sombra que desea su fin? No, no existe. No existe tal y como lo pinta la película. Sí hay algunas ideologías que a lo largo de la historia, algunas ramificaciones de la Ilustración del siglo XVIII, librepensadores, el comunismo, el fascismo, ideologías que también siguen existiendo hoy que pretenden acabar con la Iglesia, desde posiciones con mucho odio. ¿Sociedades secretas? Bueno, pues este ya sería otro tema, como decimos, para otro programa, ciertamente que sí, pero no tan poderosas como pretenden aparentar y muy divididas internamente, aunque presentes. Por otro lado, sin irnos a lo que está oculto o pretende ocultarse, son claras las ideologías que no están en la sombra, sino que a la luz del día intentan tergiversar de continuo lo que dice la Iglesia, malinterpretar las palabras del Papa, sacar fuera de contexto la voz de los obispos, negar los medios de comunicación de televisión y prensa a las palabras de la Iglesia, imponer desde los sillones políticos idearios contrarios a la defensa de la vida y de la persona que la Iglesia anuncia. Esto sí existe, y esto nos es sumamente conocido. ¿Pero por qué usa Dan Brown, o bueno, el director de la película, Ron Howard, ¿por qué usa la Iglesia Católica para contar sus historias? Es que son ganas de meterse con los de siempre, ¿no? Con los sacerdotes, con los obispos, con el Papa. Pues sí. El sacerdote John Bau, de la Prelatura del Opus Dei, nacido en Chicago, profesor de Literatura y Comunicación de la Fe de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, y que estudió Historia de la Literatura de la Universidad de Harvard, dice: la fórmula de Dan Brown para vender libros es ofrecer un cóctel de historia, arte, religión y misterio. Y parece que hay un único lugar en el mundo actual donde es capaz de encontrar juntas todas estas cosas. En Roma, en la Iglesia Católica. Si la historia, la belleza y los misterios sagrados te atraen, también te ha de atraer la Iglesia. Si te pones en la Plaza de San Pedro en Roma, en pocos metros de la redonda tienes una necrópolis romana, un obelisco egipcio traído a Roma por Calígula, la tumba de San Pedro, el lugar del atentado a su sucesor Juan Pablo II, la bóveda de la Capilla Sixtina y la Piedad de Miguel Ángel, las estancias de Rafael, la columnata de Bernini, la mayor basílica del mundo y peregrinos procedentes de todo el planeta. Y no se trata de un museo, es una realidad viva que nos pone en contacto directo con 20 siglos de historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué más puede pedir un novelista como Dan Brown? Por lo tanto, a pesar de sus increíbles errores, basados en la novela, muestra el enorme interés que suscita la Iglesia Católica. Estas son las palabras de este sacerdote, John Baugh, que lleva uno de los blogs más populares sobre Dan Brown y sus libros. Pues sí, cierto. Pero una cosa, se habla en la película de la lucha entre la ciencia y la religión. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Sí, la película dice algunas barbaridades, como que los Illuminati eran una sociedad de científicos buscadores de la verdad y que reunía las mejores mentes del mundo. Esto no era cierto, lo acabamos de ver. Por otro lado, se comenta en el libro y en la película que la Iglesia asesinó a muchos de estos Illuminati porque la verdad de la ciencia se oponía a la verdad religiosa, y todo ello para silenciarles, y que ahora entonces buscaban venganza, de ahí lo de la bomba y demás. Bueno, pues nada, esto puede quedar muy bien en una novela, pero son ganas que tienen algunos de que este tipo de cosas pues ocurran. Si me permite, voy a volver a citar las palabras del padre Baugh en una muy interesante entrevista de la agencia de noticias Zenith, que dice así: es relativamente fácil advertir que gran parte del mejor arte del mundo occidental, música, pintura, literatura, arquitectura, es producto de la Iglesia, de la cultura cristiana. Ha sido inspirado a menudo por la fe, cuando no directamente encargado por la Iglesia. Esto parece obvio. Pues bien, dice Baugh, algo similar sucede con la ciencia, solo que resulta más difícil darse cuenta. Piense, por ejemplo, en las universidades, que son invento de la Iglesia. Piense en Copérnico, que era un sacerdote católico y que dedicó su libro sobre el heliocentrismo, el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol, lo dedicó al Papa. El calendario que usamos es el llamado calendario gregoriano, que fue promulgado por un Papa, Gregorio XIII, que puso a trabajar a los astrónomos y matemáticos más destacados de su tiempo. El mismo Galileo fue siempre un católico devoto y sus dos hijas fueron monjas. Uno de los mayores astrónomos italianos del XIX fue el sacerdote jesuita Angelo Secchi. El padre de la genética moderna, Gregor Mendel, era un monje católico. En definitiva, la idea de que hay una cierta tensión entre ciencia e iglesia, entre razón y fe, no tiene sentido. Estas son las palabras del sacerdote John Baugh. Por otro lado, y esto es un comentario mío, añadiré que ángeles y demonios ponen oposición también a Bernini con la iglesia. Cuando Bernini, que fue el artífice del famoso baldaquino de San Pedro, o del conjunto escultórico El Éxtasis de Santa Teresa, pues Bernini realmente no fue un Illuminati. Nació antes de que se fundara esta sociedad, como antes hemos dicho, y la relación con el papado siempre fue excelente y muy querido por todos ellos, para los que trabajó continuamente. Muy interesante, Vicente, estos comentarios. Muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo, pero por lo que dices, pues sí, una película sin mucho atractivo, a pesar de la polémica con la que ha venido precedida. Totalmente frívola. Eso yo creo que es su mejor calificativo, una película frívola. Pues sí, muy bien expresado. Sin temor a equivocarme, de las películas que ahora están en cartel, si usted va a ir al cine, casi cualquiera de las que haya es mejor que esta, y con eso se lo digo todo. Uno de los mejores críticos de cine del mundo, que es Peter Travers, que antes estuvo en la revista People y ahora trabaja para la revista Rolling Stone, ha dicho de ella: sin pretensiones de profundidad, la película puede disfrutarse por todo lo endiabladamente tonta que es. Pues con esta crítica de Peter Travers nos quedamos. Muchísimas gracias, Vicente. Nos vemos ya el próximo día. Muy bien, pues hasta el próximo programa, sí.